seguí bailando sin descansar. Feliz te sentirás, métele fuerte, dale que vas sin perder el compás. Y yo voy a cantar para que todo el mundo se divierta. Y vos baila nomás, métele fuerte, dale que vas sin perder el compás. Seguí bailando sin descansar. Feliz te sentirás, métele fuerte, dale que vas sin perder el compás.